¿Qué está pasando, corazón? Que no te tengo a mi lado como antes. ¿Qué trago amargo siento hoy con esta gran desilusión? Vuelve a mi lado, vuelve pronto. Te necesito, por favor. Vuelve a mi lado, vuelve pronto. Te necesito, por favor.